El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el músico y compositor salteño Sergio Aguirre, también ingeniero agrónomo, hace ya varios años que viene construyendo su espacio musical a partir de una nutrida actividad como solista y como compositor para obras de teatro y carnaval, además de contar con varios discos. Sergio Aguirre continúa afirmando su camino en la música popular uruguaya. Hoy les propongo Milonga Rapaz, nuevo simple digital ya disponible en plataformas. Esta obra obtuvo el segundo premio en los Premios Nacionales de Música 2022 y mantiene el perfil característico de sus últimos trabajos. Recordar su reciente disco Acaramelao, donde conjuga creatividad y búsqueda sonora a partir de ritmos de nuestro folclore. Su milonga aúna melódicamente la atmósfera campera, reminiscencias a Lazaroff y un desenfado pop y biatlero propio de la mejor música popular uruguaya. Participan en esta grabación el propio Sergio en voz y guitarras, Pedro Ceni en percusiones, Charles Prates en bajo y masterización y Pablo Aguirre en coros, guitarra eléctrica, teclado MIDI y producción musical. La fotografía de carátula pertenece a Diana Mir. El tema fue parte del concierto llevado a cabo en primera instancia el 4 de agosto en la Barbacoa Salto y también habrá futuras presentaciones de Sergio Aguirre en la Sala Ferrari del CENUR en Paysandú el día 11 de agosto y en el Teatro Jung en Fray Bentos el 12 de agosto. Recitales que cuentan con el apoyo de los Fondos Regionales de Cultura del MEC con entrada libre. Escuchemos entonces a Sergio Aguirre. Hola Alfredo, es un gusto estar en tu programa El Canto y la Palabra. Está bueno eso. Te voy a contar un poquito de Milonga Rapaz. Esto surgió, la canción, la letra, cuando andaba planeando un proyecto de los proyectos musicales que hay varios circulando por ahí. Uno de ellos pedía algo así como una declaración artística y la verdad que no tenía idea qué era eso, entonces bueno, fui a buscar ahí por internet que cómo tenía que ser y ahí me llegó un ejemplo y del ejemplo dije, bueno, voy a escribir algo sobre eso, pero inmediatamente surgió a modo de letra de canción. Y ahí, bueno, lo que pretendí es reflexionar sobre mi historia personal, mi historia musical, mis gustos, qué pretendo hacer con la música, cuál un poco mi objetivo, por dónde van mis ideas estéticas, éticas, y todo lo que le quieras poner respecto a la música. Entonces, bueno, esa letra de la canción que fue armándose paralelamente a la música terminó entonces en algo que puede ser esa declaración artística. Junto con eso salió el llamado de los Premios Nacionales de Música. Dije, bueno, estaba ensayando con la banda que estoy tocando actualmente. Percusión, una especie de batería media autóctona, bajo, guitarra eléctrica, guitarra criolla, que es la que yo toco. De ahí hicimos la producción musical, fue todo entre nosotros, con un peso más en uno de los integrantes, Pablo Aguirre. Y está, salió la canción, entró entre las premiadas en segundo lugar. Y bueno, quedó eso ahí. Y hasta que ahora este año dije, bueno, vamos a publicarla de alguna manera, pero al pensar en publicarla en plataformas con Ayui, que es donde trabajo, hace varios años, me fijaba y me parecía que le faltaba algo a la letra y ahí fue que hubo una reelaboración. Hubo que regrabar alguna cosa, remezclar, masterizar y finalmente salió editada. Así que bueno, espero que la disfruten y un abrazo para todos. Ahí va. Yo soy del litoral, del Uruguay al norte, donde el verano arrea contra el río o pa'l monte, de piscina o laguna. Fui pato nadador, chacrero en el tropiezo, fiasquento domador. Será mi longa rapaz o puñalada trapera, si olvidaste dónde sos, tu rancho será tapera. Será mi longa rapaz o puñalada trapera, si olvidaste dónde sos, tu rancho será tapera. De pantalón cortito, Gardel y el Sabalero, de caminos y olimares, Amandaye y Pegua, Lima y Lena, con Zampayo los pioneros. Hubo Beatles, hubo Rada, de Revolver y Manzanas, Biglietti, Cita Rosa, Cumbia y Son, Pata Pata, Chico Buarque, Guaguancó. Será mi longa rapaz o puñalada trapera, si olvidaste dónde sos, tu rancho será tapera. Será mi longa rapaz o puñalada trapera, si olvidaste dónde sos, tu rancho será tapera. Viendo esa banda pasar junto a otros que siguieron, con aroma de espinillos, mi canción entretejieron. Entre arenas y basaltos, Viñas Naranja y su gente, busca incurablemente de garrón sacudir el avispero. Será mi longa rapaz o puñalada trapera, si olvidaste dónde sos, tu rancho será tapera. Será mi longa rapaz o puñalada trapera, si olvidaste dónde sos, tu rancho será tapera. Si olvidaste dónde sos, tu rancho será tapera. Si olvidaste dónde sos, tu rancho será tapera. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Tarde Agua son Melissa Budini y Sebastián Narváez y lanzan este tercer álbum de nombre Música Madre. Es un trabajo precedido por los discos Intención del 2016 y Venera del 2018. Su música es un encuentro entre el este y el oeste argentino, el litoral con su río Paraná y Cuyo con la cordillera de los Andes. Música Madre fue grabado entre 2021 y 2022 en estudios El Muelle y La Pérdida en Paraná Entre Ríos y La Casa del Tano en Mendoza. Los 10 temas del disco son composiciones de Melissa Budini y Sebastián Narváez y están producidos y arreglados por ellos. Melissa, que es entrerriana, grabó voces y percusiones y Sebastián, que es mendocino, grabó voces y guitarra. Este material cuenta también con dos invitados, Ricardo Baccaro en bombo y Federico Peludero de Catamarca en un recitado. Las obras que integran el álbum viajan por algunos géneros de la música popular como chacarera, cueca cuyana, milonga, chaya, aire en festejo, un candombe y por supuesto la canción. Todo esto, sumado, nos devuelve un disco de excelente calidad interpretativa y de profunda conexión con los sentimientos y las sensaciones de nuestro interior más profundo. Escucharemos a Tarde Agua desde su disco Música Madre del 2023, su tema Toda Voz. Toda vida es una flor que se abre al viento, toda voz es música que va enseñando una canción. Toda música es verdad que se abre al cielo, toda flor es la canción que va enseñando el corazón. Yo quería decirte tantas cosas que no sé si pueda, que no sé si pueda. Yo quería cortarte una rosa que no sé si duela, que no sé si duela. Y así de tanto pensar lo que no, lo que sí, en lo que sí. Así, así, de tanto pensar lo que no, lo que sí, en lo que sí. Toda vida es una flor que se abre al viento, toda voz es música que va enseñando una canción. Toda música es verdad que se abre al cielo, toda flor es la canción que va enseñando el corazón. Por quedarme a cumplir todos tus sueños, dejé mis deseos, no. Dejé mis deseos, no. Casi, casi te convierto en el dueño de todos mis miedos, de todos mis miedos. Y así de tanto dudar, si quedarme oír, no supe oír. Y así, así, de tanto dudar, si quedarme oír, no supe oír. Yo quería contarte una historia, como esa de abuela, que no sé si duela. Yo quería volverme mariposa, y no sé si pueda, y no sé si vuela. Y así, sin dejar de amar, de llorar, de cantar, va a decantar. Así, así, sin dejar de amar, de llorar, de cantar, va a decantar. Que va enseñando una canción. Toda música es verdad que se abre al cielo. Toda flor es la canción que va enseñando el corazón. Toda vida es una flor. Toda vida es una flor. Toda voz es música que va enseñando el corazón. Toda música es verdad que se abre al cielo. Toda flor es la canción que va enseñando el corazón. El canto y la palabra, edición especial.